Luis Carlos, buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. 4 puntos afectados, 3 de ellos en la vía nueva que conduce de Bogotá a Villavicencio y también un derrumbe en la vía antigua que también conduce hacia la capital del departamento del Meta. Hay que decir que uno de los derrumbes se encuentra en el kilómetro 83+200, donde hay una gigantesca piedra que no ha podido ser movida, pues debido precisamente a todas estas situaciones que se presentan. También hay otro problema en el kilómetro 69, allí precisamente también otra piedra se encuentra y nos comunican a esta hora que en la vía antigua también se presentan derrumbes, Luis Carlos. Entonces, 3 puntos precisamente que están interrumpiendo la movilización entre Bogotá y Villavicencio debido a las fuertes lluvias, pero ya se encuentra también personal y las autoridades tratando de remover todas esas masas de tierra que bloquean la movilidad a esta hora. Son las 6:05. Dos noticias importantes a esta hora sobre el coronavirus. Importante que dos compañías están avanzando rápidamente en la consecución de la vacuna. Se trata de Pfizer y BioNTech, que están mostrando datos alentadores en sus pruebas. Le dieron la vacuna a 45 participantes entre 18 y 55 y ninguno ha mostrado efectos negativos. Buena señal esto de la vacuna del coronavirus. Sin embargo, los casos en Colombia siguen aumentando y los casos en Estados Unidos pues están disparados, especialmente en el sur de la Florida. ¿Qué es lo último de coronavirus en Colombia? William Calderón. Luis Carlos, con los buenos días a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Lo último tiene que ver precisamente con esas cifras. Se rompió el récord de los 100.000 casos, superó los 100.000 casos en el último reporte que entregó el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. No obstante, pese a que estamos entrando en el pico de la pandemia que el gobierno advierte se prevé para el mes de agosto, el hecho es que la reapertura económica es una realidad y se va a mantener el protocolo de acceso a esa reapertura. Hubo revisión en las últimas horas por parte del ministro de Salud a los protocolos que se establecieron para los vuelos internos en Colombia, los vuelos locales en Colombia. Esto fue lo que aseguró el ministro Fernando Ruiz. Tomamos la decisión de hacer que este protocolo fuera aún más estricto que los protocolos que están aplicándose a nivel internacional, en temas como distanciamiento, en temas como todas las definiciones de tecnologías y de normas específicas para evitar aglomeraciones que estamos teniendo. Es un protocolo muy importante porque tomamos absolutamente toda la ruta del pasajero, desde el momento que sale de su casa, incluso toda la parte de llegada hasta la toma de su transporte aéreo taxi. Por su parte, la ministra Ángela María Orozco aseguró que no se va a prohibir la venta de la silla de medio, es decir, se va a poder vender prácticamente la totalidad del vuelo según lo determine cada aerolínea. Esos protocolos están siendo revisados para que los apliquen los alcaldes locales que tienen aeropuerto en su jurisdicción, en su región. En Colombia, como en el mundo, no se exige que haya una distancia o una silla vacía en dentro de las aeronaves. ¿Por qué razón? Porque las aeronaves tienen unos filtros de aire que hacen que recircule el aire cada 3 minutos y se esté renovando el aire cada 3 minutos. En esa medida, el ministro de Salud, siguiendo la práctica internacional y las recomendaciones internacionales, no exigió esa medida. Es claro que en el mes de julio ya pueden iniciar esos pilotos, esas operaciones internas de los vuelos en Colombia. No obstante, no hay una fecha determinada. No se sabe la fecha exacta de cuándo comenzarán esas operaciones, Luis Carlos. Son las 6:08 y mientras en Colombia está la situación, imagínense, en Estados Unidos, 39 son los estados, 39 que han registrado un aumento de casos de coronavirus. Diana Mateus, que es lo último en Estados Unidos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 7:08 en la costa este de Estados Unidos. Cifras preocupantes porque el país registró en un solo día 52.898 contagios de coronavirus, lo que marca un nuevo récord de casos diarios. Los casos aumentaron en casi un 50% durante el mes de junio, en gran parte debido a la situación en estados como Florida, Arizona, Texas y California, donde han aumentado los contagios. De esta manera, en Estados Unidos, el total de contagios es superior a los 2.686.000 y los fallecidos son más de 128.000. Como usted lo decía, Luis Carlos, ya en el país son 39 los estados que han registrado un aumento de casos de coronavirus y se destaca que por primera vez el presidente Donald Trump aseguró que no tiene problemas para usar tapabocas. I mean, I'd have no problem. Actually, I had a mask on. I sort of liked the way I looked. Okay, I thought it was okay. It was a dark black mask, and I thought it looked okay. It looked like the Lone Ranger. But no, I have no problem with that. I think, and if people feel good about it, they should do it. Aseguró Trump que no tiene problema en usar tapabocas y que en realidad tenía puesto uno y le gustaba cómo se veía. Y añadió que no tiene problema con eso y si las personas se sienten bien, deberían usarlo. Y es que ante el aumento de casos de coronavirus en estados como California se dio marcha atrás a la reapertura y por ello las actividades en lugares públicos serán prohibidas durante por lo menos 3 semanas. En el estado de la Florida se reportaron más de 6.500 casos nuevos y se determinó que en los hospitales se comenzará a restringir el número de intervenciones no urgentes a partir de la próxima semana. Mientras tanto, Estados Unidos compró todo el stock de Remdesivir para los próximos 3 meses. Recordemos que es el medicamento aprobado contra el coronavirus que permite a los pacientes recuperarse en menor tiempo. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 6:10 y la ñeñe política. Nuevamente hoy está en el panorama de las noticias, Santiago Ángel, como la historia de una nueva grabación que se conoció entre una empresaria en Bucaramanga y el Ñeñe Hernández. Pues Luis Carlos, este es un audio que fue publicado por el portal La Nueva Prensa ayer y tiene que ver con otra de las interceptaciones al Ñeñe Hernández, esta vez con una empresaria local de Bucaramanga que llama al Ñeñe a preguntarle cómo hacía para contactarse con la persona encargada de la campaña Duque en Bucaramanga. Ella dice que lo que quiere es tratar de direccionar algunos votos de la primera vuelta, especialmente en las votaciones, en los resultados de Fajardo, para la campaña de Duque. Este es el audio, escuchemos. Es que acá en Bucaramanga hay unas personas que quieren reunirse con un líder de Duque. Y yo te pregunto a ti, ¿con quién se puede reunir para que en realidad pues esos votos sean bien dirigidos y que se hable con una persona seria? No, pero te averiguo quién está encargado de eso, quién está coordinando. Tú sabes, yo voté por Duque, las personas que yo conozco, y estas personas que yo he trabajado con ellos tienen grupos grandes. Pues Luis Carlos, el audio lo que dice es, como le decía, una conversación buscando las personas que se encargaban de la votación de la campaña de Duque en Bucaramanga. Pero si uno va a revisar los resultados electorales, pues la realidad es que el discurso del fraude electoral se queda corto. Si quiere, le doy los resultados. Sí, claro. Bueno, claro, mire, por supuesto, pues es que eso lo pone en el contexto, claro, Santi. En la primera vuelta en Bucaramanga hicimos la revisión estricta de los resultados. Iván Duque sacó 120.701 votos, Sergio Fajardo sacó 108.289 votos, Gustavo Petro 44.106 votos, Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón 17.732 votos y De la Calle sacó 6.075 votos. Esto es importante porque la premisa de esta publicación es que, según algunos sectores, este audio probaría que hubo fraude electoral, como han dicho que probarían también las grabaciones fraude electoral en La Guajira, las primeras grabaciones que se conocieron del Ñeñe Hernández. Pero si uno hace la comparación entre los resultados de Duque y de Petro en la primera vuelta con la segunda vuelta, lo que uno encuentra es que Duque en la segunda vuelta sacó 168.300 votos, es decir, 47.611 votos más que el resultado de la primera vuelta. Eso en porcentaje significa un crecimiento de 39.44% en Bucaramanga. Sí. Los resultados de Petro son muy diferentes. Sí. Petro había sacado en la primera vuelta, déjeme le digo exactamente, 44.106 votos y en la segunda vuelta sacó 107.542 votos. Eso es un crecimiento como del 130%. Petro creció en efecto en Bucaramanga 143%. ¿Sí? Y eso quiere decir, Luis Carlos, que esos votos de Fajardo, que fue la segunda mayor votación en la primera vuelta, pues que quedaron dispuestos en la segunda vuelta entre Petro y Duque, la enorme mayoría de esos votos terminaron no en Duque, como han querido decir, sino en las cuentas de Gustavo Petro. Julieta Hernández en Bucaramanga tiene más datos de esta empresaria. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Ella se llama Sandra Isabel Aguilar Sánchez, conocida como Tanita. Acá en Bucaramanga y en Miami es comerciante al por menor de ropa femenina y también de artículos tecnológicos. Nació en Cali en el año 1971 y está radicada en la capital santandereana, exactamente en el municipio de Florida Blanca, desde hace cerca de 15 años. Ella posee la tienda Isabel Fashion. Está situada exactamente en el barrio Cerrezuela de Bucaramanga y ella habría obtenido votos en Santander para Iván Duque. Se pudo conocer que 12 días antes de la conversación de ella con el narcotraficante Ñeñé Hernández, Iván Duque había cerrado aquí en la capital santandereana su campaña en primera vuelta y buscaba votos para la segunda. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. 6:15, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. 6:16, tema importante también en nuestro país, lo que tiene que ver con las declaraciones del comandante del ejército que ha revelado que en la actualidad hay 118 militares investigados por abuso sexual. ¿Qué más dijo el comandante del ejército, don William Calderón? El comandante del ejército, el general Zapateiro, se refirió a esos episodios que han salpicado la honorabilidad de las fuerzas militares. Los ha calificado como hechos aislados, no obstante, advierte que actualmente hay 118 investigaciones activas en las fuerzas militares para determinar posibles abusos cometidos por esos militares. A esto se suma, Luis Carlos, una solicitud concreta que ha hecho la Procuraduría General de la Nación para que el ejército o las fuerzas militares en su totalidad revelen los detalles de todos los casos en los que están involucrados militares activos que hayan cometido abusos contra menores de edad. Es la información que ha emitido también la Procuraduría General de la Nación, que aseguró que hay dos investigaciones activas de carácter disciplinario al interior de la Procuraduría contra integrantes de la Fuerza Pública que han sido denunciados por este tipo de abusos. 118 casos es el reporte oficial que entrega el comandante del ejército, el general Zapateiro. Luis Carlos. ¿Ya? Sí, doctora Cristina. El general confirmó que 45 de estos uniformados fueron retirados del servicio activo y que los demás están siendo investigados. Y según el general, todos estos casos están en manos de la Fiscalía. Pero, como dice William, ayer la Procuraduría informó que no tenía todos estos casos, como lo decía el general, y que están esperando que envíen no solamente los casos, sino la fecha, el nombre de las personas, todo lo relacionado con estos casos. Pero ¿sabe cuál es la preocupación mayor? Sí, señora, que el comandante dio como gran solución que han capacitado a 3.000 integrantes sobre los derechos de las mujeres, de niños y adolescentes. Entonces, Luis Carlos, si tenemos un ejército de aproximadamente 300.000 hombres, ¿cómo así que solo han capacitado a 3.000 integrantes? Entonces, esto lo que demuestra es que las acciones del ejército no son suficientes y que efectivamente no han capacitado a todos los uniformados de este tema tan importante. Pues precisamente sobre este tema tan importante, nosotros tenemos detalles de las investigaciones en la Procuraduría sobre los casos de abusos sexuales de militares en Colombia. ¿Qué dice la investigación de la Procuraduría, don Santiago Ángel? De militares y en realidad de todos los funcionarios públicos, Luis Carlos, estos son los procesos que la Procuraduría abrió el año pasado, en el 2019, sí, con información para tomar decisiones disciplinarias contra funcionarios en varias entidades del país. Y pues es lamentable, mire, son cerca de 86 procesos disciplinarios que abrió la Procuraduría el año pasado, la mayoría de ellos por abuso sexual, es decir, los 86 procesos disciplinarios se abrieron por acusaciones y denuncias de abuso sexual contra niños y niñas, pero una parte importante de ellos fueron en instituciones educativas. Como es la Procuraduría, pues son instituciones educativas públicas, no privadas. La Procuraduría el año pasado investigó 59 casos de abuso sexual en colegios públicos en Colombia. En el propio Bienestar Familiar, 4 casos de abusos sexuales contra menores. Dice la Procuraduría que en las fuerzas militares el año pasado solamente 3 casos. En alcaldías hubo solamente un caso el año pasado. Inclusive en hospitales públicos también se presentó una investigación de abuso sexual a menores en un caso. En la propia Fiscalía General de la Nación, en el INPEC, en la Policía y en el SENA, la Procuraduría abrió el año pasado investigaciones disciplinarias contra funcionarios de estas entidades, en cada una en un caso por abuso sexual a menores. Luego de revisar en detalle estas denuncias, hubo algunos archivos, el proceso se desarrolló y algunas de las investigaciones están por determinar. Lo cierto es que de estas 86, todavía se están investigando hoy 51 denuncias de abuso sexual. Y le repito, una enorme mayoría de ellas ocurrieron no en las fuerzas militares, allí hubo el año pasado 3, sino en los colegios, en donde hubo 59 denuncias por abuso sexual contra niños del país. 6:20, y puso un trino Ernesto Samper, el expresidente, sobre el tema, William. Muy fuerte lo que dice el expresidente Ernesto Samper es: comparto la posición de mi hermano Daniel de que el problema de los militares violadores, además de ser un caso judicial que debe ser castigado ejemplarmente, es un problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para este tipo de actos. Esa frase del expresidente Samper pues generó la reacción muy fuerte de parte del comandante del ejército, del general Zapateiro, quien consideró desobligante, cuando menos, la afirmación que hace el expresidente Samper de que los militares estén siendo entrenados para violar a menores de edad indígenas. Así que ahí hubo un choque. Incluso el propio general Zapateiro hizo referencia al episodio en la rueda de prensa que realizó en la tarde de ayer. No le cayó nada bien esa afirmación del expresidente Samper. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. ¿Y qué está pasando con Juan Guaidó? Ha recibido el respaldo de la banca británica. Le van a entregar $1,000 millones en oro. Marcos Morín, la situación en Venezuela. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Nuevamente desde Caracas a 22 grados. Sí, en la mañana de hoy una corte en Londres dio su visto bueno para que la administración de Juan Guaidó pueda tener el control de 31 toneladas de oro que están en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Los lingotes de oro están valorados en $1,000 millones y pertenecen a Venezuela. Nicolás Maduro hace semanas estaba intentando, a través de sus emisarios, lograr el control de este oro, según él, para poder combatir la pandemia del COVID-19. La Corte de Londres hoy decidió que ese dinero va a ser administrado por el gobierno interino de Juan Guaidó, y el Banco Central de Venezuela, en la ciudad de Caracas, ya dio una reacción inicial en donde manifiesta que apelará esta decisión de la Corte Británica, ya que el oro es de propiedad del Estado venezolano y no del gobierno interino de Juan Guaidó. Luis Carlos. La FM, las noticias como son. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Track me down. Esta es la FM. They say they want to bring- Hoy es jueves de covers en la FM. La canción original es, por supuesto, de Bob Marley and the Wailers. Y esta es la versión de Eric Clapton, I Shot the Sheriff. La FM. 6 de la mañana, 23 minutos. Nuestro tema del día hoy, tendencia en toda Colombia. Quiero viajar a. ¿Dónde le gustaría viajar a usted si no tuviera problemas de movilidad? Quiero viajar a... Envíenos su mensaje de voz al 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Buenos días, FM. Yo después de esta cuarentena viajaría hasta el fin del mundo, pero tenía un viaje programado para Argentina en moto, entonces lo haría de inmediato. Muy buenos días a toda la familia de la FM. Me gustaría viajar a Bogotá, donde están mis dos hijos. Bendiciones para todos. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 6 de la mañana, 24 minutos, William. Hombre, es que estoy viendo acá varios reportes de prensa que citan a don Fidel Cano del Espectador. El periódico está a punto de pasar a ser semanario, lo habíamos anticipado aquí en la FM, hombre, qué barbaridad. Sí, es una triste noticia para el periodismo. Pues los medios de comunicación están enfrentando días difíciles, y sobre todo pues los medios impresos, que cada vez ven más afectada su pauta y su circulación, y aún más en esta situación de pandemia esos medios se ven muy golpeados, los periódicos nacionales y los regionales. En el caso puntual del Espectador es que se está evaluando la posibilidad, como bien lo indicamos aquí en la FM en las últimas horas, de convertirlo, de pasar de diario a semanario, volver a semanario. Yo ya El Espectador hace unos años, sí, también por situaciones de crisis había sido semanario, parece ser que volvería a ese tipo de publicación. Lo que dice el director del Espectador, que habló con la revista Semana, que intentó, sí, verificar esta información, sí, es que es una de las opciones que estamos mirando. El momento es muy complicado. Han sido muy complicados estos meses de pandemia y estamos esperando el cierre de semestre para mirar todo el comportamiento. Es decir, que están evaluando y que es un hecho que esa posibilidad es latente y que podría tomarse. También advierte que es probable que haya efectos de esta decisión en la plantilla de trabajo del Espectador, seguramente reducción de redactores y reporteros o editores que, sí, hoy trabajan en el diario impreso. Me dejó golpeado un dato, el de la circulación del periódico, que había bajado a 10.000 ejemplares diario. Duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Además, pues porque este es el periódico más antiguo del país, de los de más tradición, y pues es una voz necesaria que hay que cuidar, que hay que proteger. Es decir, el país debería convertir estos medios de comunicación como hitos de la voz de los colombianos y voces de expresión que deberían ser protegidos, cuidados. Son instituciones que hay que cuidar. Y es muy triste que esté pasando esto con El Espectador. Por supuesto. Estoy viendo también en Publimetro, le adjudican a uno de los editores del periódico, a Norbey Quevedo, que muy probablemente haya que prescindir de algunos colaboradores, ha dicho Norbey Quevedo. Hombre, muy duro. Esto cuando los medios cierran, nadie puede celebrar. Eso es muy, muy complejo. Muy complejo, la verdad. 6 de la mañana, 27 minutos. 6:27, esto es la FM, las noticias como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 01 8000 126 100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo. Porque en El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado Supertransporte. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 6:29 minutos, titulares a esta hora en la FM. 5 oficiales y suboficiales del batallón San Mateo en Pereira, entre ellos el comandante de la unidad militar, han sido relevados de sus cargos por el caso de abuso sexual a una niña en Veracatío de Pueblo Rico. Y las autoridades de salud en Valle del Cauca suspenderán cirugías programadas en la red pública y privada para contar con camas de unidad de cuidado intensivo durante el pico de contagio de coronavirus. El dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.723. El euro se cotiza en 4.170.51. Indicadores a esta hora del diario La República. Y Tokio reporta hoy 107 casos de contagio de coronavirus en las últimas 24 horas, un dato que supera el centenar de infectados por primera vez desde el 2 de mayo pasado y más de un mes después de que Japón quedara con levantamiento de alerta sanitaria. Hablamos de deportes, una lamentable noticia, le fue amputada una pierna a Johannes Menko, guardameta de 25 años del equipo de fútbol Real Santander, tras cortarse la arteria femoral en 3 partes al estrellarse con una puerta de vidrio que no vio. Son las 6:00. Los deportes en la FM. El comisionado de la NBA, Adam Silver, había adelantado que montar la burbuja de Orlando, donde se espera reanudar la competición de liga interrumpida por la pandemia del coronavirus, les iba a costar mucho dinero. Pues ayer se conoció que el gasto podría superar los 150 millones de dólares. La cadena ESPN ha sido la fuente periodística que ha dado a conocer la información, dado que la competición se va a realizar en sus instalaciones del complejo que poseen en Walt Disney World Resort. La NBA decidió que 22 equipos, con una delegación de 35 personas, incluidos jugadores y entrenadores cada uno, se recluyan en 3 centros turísticos del complejo de atracciones que se encuentra cerrado al público a partir de la próxima semana. Toda la actividad deportiva se va a desarrollar en 7 canchas de entrenamiento y habrá otras 3 principales donde se disputarán los partidos durante la cuarentena. También proporciona comidas, pruebas diarias de coronavirus y otro soporte médico, seguridad, transporte y entretenimiento para más de 1.500 personas durante el desarrollo del nuevo calendario de competición de la NBA. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. A esta hora se presenta un incidente vial en la localidad de Kennedy entre 2 motociclistas en la avenida Boyacá con calle 35 Sur en sentido sur-norte. Ya se asigna una unidad de tránsito y una ambulancia. Desde el sur de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:32. Profesor Fernando Quijano, director del diario La República. ¿Qué está pasando con el dólar? Otra vez una jornada por encima de los 3.700 pesos. Sí, señor. Mire, el dólar ya es un tema, yo creo que es una pelea perdida. Ni siquiera subiendo el bajando el precio del petróleo, el dólar se mueve de precio, está como estancado en esa cifra de 3.715. Ayer se cotizó un mínimo de 313 pesos, no bajó para nada por debajo de los 3.700 y todo parece indicar que así transcurrirá el mes de julio. Una tasa de cambio ni se acerca a los 3.800 ni baja a los 3.600, muy estable. Y en las casas de cambio pues sí se ha notado una reducción para las personas que, como nuestro tema del día, que piensan viajar al exterior, pues el dólar sí ha, en las casas de cambio, ha presentado una leve rebaja. Los están comprando en 3.315 pesos y los están vendiendo en 3.400 pesos. Ese es como el precio del dólar oficial y el precio del dólar en las calles. 6:34 a.m. y la Procuraduría ha puesto la lupa en un proceso que está próximo a adjudicarse en la Cámara de Representantes. ¿Cómo es esto que hay un proceso de arreglo de oficinas en la Cámara de Representantes en tiempo de pandemia por 460 millones de pesos? Ana María Cuesta. Bueno, Luis Carlos, la Procuraduría le ha puesto la lupa a este proceso por 465 millones de pesos. La delegada para la función preventiva, Liliana Caballero, remitió un oficio al presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, pidiendo que tenga en cuenta las observaciones que hizo un tercero sobre presuntas inconsistencias sobre dicho proceso que derivan en la posible vulneración de los principios de libre concurrencia y pluralidad de oferentes. En la FM conversamos con el ingeniero que alertó a la Procuraduría, advierte que repitieron las mismas inconsistencias de otro proceso que ya se había declarado desierto. Escuchemos. Están solicitando una cantidad de, ¿cómo se llama?, de código que pareciera que están cogiendo el, ¿cómo se llama?, el registro único proponente de una persona y están anotando los códigos que tiene dicha persona. Imagínense que están pidiendo una experiencia desproporcionada. Están poniendo 3.5 veces el presupuesto oficial, escondiéndolo como en dos experiencias. Están pidiendo para un contrato de 400 y pico millones, están pidiendo 1.600 en experiencia, donde Colombia con Previsiente dice que debe ser 0.5 veces, se acepta 100 una vez el presupuesto o 100% del presupuesto oficial. Es una exageración. Y otra serie de irregularidades entre las que contamos, en conclusión, están pasándose por la faja el Estatuto de Contratación General de Contratación Pública de nuestro país, violando el principio de transparencia. Son temas técnicos, pero por ejemplo, la firma Proyectar SAS dice que se hace poco confiable participar y se estaría afectando la pluralidad y objetividad de participación de oferentes. La empresa Decoin dice que se puede evidenciar que la Cámara está faltando al principio de transparencia y publicidad de oferentes al solicitar códigos que no están relacionados en actividades de servicio de construcción. La firma Licitaciones Activa Ingeniería conceptuó que se estaría también faltando a este tema de la transparencia. Y pues la Cámara de Representantes, a través del jefe de la División de Servicios, Rodolfo Cetina, ha dicho que no van a cambiar la exigencia de los 17 códigos y que queda en firme este proceso que sería adjudicado el 9 de julio. Ay, ay, ay, 6:36, esto es la FM. La FM, las noticias como son. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el día sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. Seis de la mañana, 37 minutos. Profesor Fernando Quijano, le tengo una voz, una declaración, y usted me va a decir de quién se trata, ¿le parece? La voz es inconfundible. Sí, señor. Es noticia. Sí, señor. A ver, escuchemos. La attuale epidemia è una tragedia che ha causato immenso dolore in Italia e nel resto del mondo. Ha avuto un grande impatto sull'industria del trasporto aereo. Tuttavia, nella ricostruzione di Alitalia, non dobbiamo guardare a essa con la visione offuscata del Covid-19. Esso non genererà la fine della nostra industria. Possiamo essere assolutamente sicuri di questo. Ci vorrà del tempo, malgrado la tragedia e la tristezza, dal punto di vista delle prospettive di business, una volta ci saremo usciti dal peggio della pandemia. La voz es inconfundible, profesor Quijano. Pero por supuesto, don Germán Efromovic. Sí, señor. El presidente Synergy Group, pues mire, está hablando en el Parlamento italiano. ¿En palabras italiano? Más, palabras menos, dice: reitero mi interés por el renacimiento de Alitalia. Y como buen hombre de negocios, se le pega donde hay negocios. Mire, el gobierno italiano aprobó el pasado 17 de marzo un decreto ley con ayudas hasta por 25 mil millones de euros. Esos son unos 30 millones de dólares que movilizará recursos para salvar a la aerolínea italiana. ¿Y quién aparece ahí? Germán Efromovic, en el Parlamento italiano, diciendo que está dispuesto a meterle plata a Italia y hacerse a este negocio. Esta es una noticia vieja. Ya se había hablado que cuando don Efromovic salió de Avianca, se iba a meter con todo a Italia. Pues ahora sí, ya la propuesta está en el Parlamento italiano. Lo curioso y lo que me llama la atención es aquí, ¿por qué esa propuesta no la hace por recuperar a Avianca? A mí me cuentan que puede ser. Bueno, la Avianca de la época dorada fue cuando estuvo en manos de Efromovic, la verdad, se ha dicho. A mí me cuentan que puede ser. Que puede ser. Que todo es posible, profe. Todo es posible. Bueno, sí. Usted termina con alguien y luego vuelve y luego se pelea y luego se reorganiza, y cuando se reorganiza y pone los cuadros donde son, donde es, y la mesa donde corresponde, y hace un cambio por aquí, por allá, de pronto, no sé. Juega duro, don Germán Efromovic, juega duro. Yo estoy diciendo yo cosas que me cuentan por ahí, puede ser. ¿Se imagina a don Germán? De pronto está hablando a Juan para que entienda a Pedro, ¿no? Pues las deudas de él con United son, ascienden más o menos a 500 millones de dólares. Y lo de Italia, digamos, recibiendo la ayuda del gobierno, yo creo que esa es una inversión alrededor de esa plata. O sea que, como dicen, plata hay, lo que se necesitan son ideas. Pero ¿se imagina don Germán otra vez en Avianca? ¿Se imagina? Pues Avianca vivió su época gloriosa en esas manos. Vamos a ver qué pasa. Lo dejo ahí, pues, la pelota rebotando, profe. 6:41, hay entrevista en la FM. La FM, las noticias como son. Saludamos hasta ahora a la señora ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco. Señora ministra, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en la FM. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Buenos días a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes. Bueno, ayer estuvo usted muy ocupada revelando lo que podría ser el futuro de la aeronáutica nacional. ¿Ya tenemos algún tipo de fecha, señora ministra? ¿Algún tipo de negociación entre alcaldes para reanudar vuelos en Colombia? Mire, tenemos la primera solicitud puntual. Como usted sabe, se tenía que expedir primero el protocolo de bioseguridad, que se expidió el 27 de junio, la resolución 1054, y ya tenemos en el día de ayer la solicitud puntual suscrita por los alcaldes de Lebrija y de Cúcuta para realizar el primer piloto de vuelo. Se está tramitando hoy en el Ministerio del Interior y, como lo hemos dicho de manera reiterada, estos pilotos son muy valiosos para efectos de documentarlos, para efectos de mostrarle a la gente cómo se puede recuperar una actividad con seguridad y preservando siempre la salud y evitando que las actividades sean fuentes de contagio. Señora ministra, ¿no hay ninguna ciudad grande todavía que haya levantado la mano y haya dicho yo quiero eventualmente abrir mi aeropuerto? No, todavía no hay de manera conjunta. Hay algunas ciudades que le han dicho al Ministerio del Interior me interesa, pero como sabe, los pilotos, es muy clara la norma en decir que se tienen que establecer tanto por el alcalde de salida como el de llegada y viceversa, y desde ese punto de vista, este es el primer piloto. Ahora, hay muchas conversaciones que sabemos se han venido adelantando, hemos realizado muchas socializaciones de los protocolos, pero tampoco se podían presentar las solicitudes hasta tanto no se expidiera el protocolo, mientras tanto hablábamos de un borrador de protocolo. Este fue expedido el viernes, ya ayer hicimos una visita al aeropuerto del Dorado con el ministro de Salud, precisamente para ver en terreno cómo se implementa y se materializan los protocolos, y esperamos durante el transcurso de estas semanas tener más alcaldes de acuerdo para recuperar la actividad de una manera gradual y progresiva. ¿Cómo le fue en el Dorado? Muy bien, muy bien. El ministro mismo quedó impresionado del proceso. Es un proceso muy detallado, que sigue muy en detalle el protocolo, que es uno de los más estrictos del mundo. Tiene incorporada muchas referentes internacionales y al pasajero se le toma desde la entrada al aeropuerto, donde en el ingreso se le toma la temperatura, solo se permite ingresar al pasajero que tiene un pasabordo. Al interior hay toda una guía desde señalización en el piso para que haya 2 metros de distancia cuando se está haciendo una fila, el evitar el contacto a toda costa entre las personas y con los aparatos para que sea simplemente la forma digital o el pasabordo el que tiene un PQR que le permite ingresar a los distintos sitios del aeropuerto, la señalización de las salas de espera, las barreras de protección en los counters cuando haya necesidad de acercarse, el proceso de abordaje de una aeronave, la necesidad de utilizar tapabocas y los elementos de desinfección permanente, los elementos de protección de la tripulación, la llegada al otro destino, también la toma de la temperatura al otro destino. Es decir, es un proceso muy detallado, el protocolo es público, lo pueden mirar, y realmente va a mucho detalle tomando el pasajero durante todo el proceso. Ministra, ¿cuál es la posición de Bogotá frente a la apertura de los vuelos? ¿Usted ha hablado con Claudia López? No, yo personalmente he tenido una conversación con la Secretaría de Desarrollo Económico, entregándole el borrador de protocolo en su momento. Ella lo está estudiando en detalle y estaba a la espera, obviamente, de la expedición, pero no tenemos ninguna conversación formal. La conversación es la misma que hemos tenido con muchos otros, donde nos consultaron, donde a través de Asocapitales hicimos reuniones de socialización del borrador de protocolo, donde todos los alcaldes estaban verificando la capacidad que tenían sus operadores aeroportuarios de implementarlo, así como la aerocivil en los casos donde no sean aeropuertos concesionados. Yo solamente quiero reiterar que esto no es distinto a otros sectores. La única diferencia es que se ha establecido bajo la modalidad de pilotos que nos permitan ir viendo que la actividad se puede hacer de una manera segura. Pero si usted mira todos los demás sectores, manufacturas, centros comerciales, son las autoridades locales las que verifican la materialización y el cumplimiento del protocolo, y el proceso de apertura ha sido gradual dependiendo del ritmo de que cada alcaldía o cada municipio lleva. Ministra, le saluda William Calderón. ¿Cuál fue el criterio que imperó para que no se aplicara esa posibilidad de dejar una silla de por medio entre los pasajeros? Mire, lo primero, el criterio fundamental es que los aviones tienen unos filtros de aire que están recirculando y filtrando y renovando el aire al interior del avión cada 3 minutos. Esto fue el mismo Ministerio de Salud del que tuvo inclusive exposiciones de los productores de aviones mundiales, y obviamente este criterio también es un criterio que es mundial. En ningún país del mundo en los protocolos se ha exigido eso, precisamente por esa razón. Es decir, nosotros no solamente vimos los referentes internacionales, sino que el Ministerio miró en detalle el tema de los filtros de los aviones y de la, digamos, posibilidad de compensar eso con la utilización del tapabocas de manera permanente, teniendo en cuenta que se están recirculando el aire y se cambia el aire total de un avión máximo cada 3 minutos. Señora ministra, buenos días, le saluda Azuri Chamá. Estas experiencias piloto que vemos tímidamente se presentarían... Creo que se quedó la llamada con la ministra. ¿Ministra? Esperamos. A ver, vamos a remarcarle a la ministra, de Transporte. Me quedó sonando, doctora Cristina, que no hay comunicación con la alcaldesa Claudia López. No, que no se han hablado. Sí, Luis Carlos, porque le preguntamos que cuál era la posición de Bogotá y pues el ministerio no sabe. Dice que ha hablado con la Secretaría de Desarrollo Económico, pero que ella no ha tenido conversación con la alcaldesa. Y pues este es un tema importantísimo para la reactivación económica. Entonces, ¿cómo así que no hay comunicación entre la ministra de Transporte y la alcaldesa? Yo sí quedé asombrada después de la respuesta. Sí. importante esa comunicación. ¿Pudimos volver a estar en comunicación con la ministra? Le están marcando a la ministra. ¿Santiago iba a decir algo? Sí, Luis Carlos, que sobre lo de Bogotá es importante porque la alcaldesa Claudia López había dicho primero que no había vuelos de ninguna forma hasta septiembre, luego dijo que estaba de acuerdo con los pilotos de julio, pero eso en el panorama de hoy con las UCIs y con el aumento de contagios que hemos visto en los últimos días, la verdad es que es muy poco probable. Entonces sí es necesaria la coordinación entre la ministra y la alcaldesa para definir cuándo se van a hacer realmente los pilotos, porque cuando llegue el final de julio la alcaldesa seguramente va a decir es imposible hacer pilotos ahora por las cifras que tenemos. Sí, pero hay que abrir el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Pues no hay nada que hacer. Sí. Que abrirlo. Es urgente abrirlo. A ver, Azuri. No, la pregunta que queremos hacer a la ministra es si estos planes pilotos son un requisito para que el gobierno pueda reanudar los vuelos nacionales, porque vemos muy tímidas o por lo menos muy bajo interés en alcaldes y no solamente en Bogotá, en otras ciudades, para estas experiencias piloto. Es decir, ¿tiene que esperar el gobierno a que las mismas se realicen antes de una reapertura de vuelos nacionales o son procesos sencillamente que van por separado? Sí, no, toca abrir El Dorado y toca abrir Medellín. No veo mucha intención tampoco en Medellín, Azuri. En su ciudad no veo ninguna intención. Si el gobierno tiene que esperar los pilotos, o si sencillamente en una de estas noches a las 6 de la tarde el presidente podrá anunciar... No, está claro que tiene que esperar los pilotos, Azuri. Por supuesto. Es decir, Carlos, el panorama sería incómodo porque básicamente el gobierno está esperando la autorización o el visto bueno de alcaldes locales para poder reanudar vuelos nacionales. Es que eso es lo que es. Es que eso es lo que está pasando. Por eso, la responsabilidad está ahora en los alcaldes. Está en los alcaldes. Profe, la voz la tienen ahora los alcaldes de Río Negro, Lebrija, Palmira, Soledad, que son ciudades pequeñas alrededor de ciudades grandes, ¿o no? Mire, Luis Carlos, por el aeropuerto El Dorado de Bogotá pasan alrededor de 30 millones de personas al año. Es el motor económico del 30% de la economía de Colombia, que mueve, Bogotá mueve el 25% del Producto Interno Bruto. Si el aeropuerto se mantiene cerrado, no hay forma de recuperar la economía. Ahora, ojalá el ministro, que es que el ministro de Salud hay veces echa carreta, ojalá los protocolos verdaderamente funcionen. Y lo que preguntaba William, que realmente si van a hacer cuarentena de las personas o aislamiento de las personas, porque es que ponerle un termómetro en la cabeza, eso, yo no he visto a nadie que le dé la temperatura más de 38 para las veces que he salido a la calle. Entonces sí, creo que es urgente abrir el aeropuerto de Bogotá, y de ahí se abren los demás. Así es, hay que abrir el aeropuerto de Bogotá, hay que abrir el resto de aeropuertos y continuar con el tema. Exigir, eso sí, tapabocas, la silla de la mitad. Me preocupó lo de la silla de la mitad, ¿sabe, William? Lo de la silla de la mitad era importante. Era importante. Eso pueden echar para atrás. Claro, pero me preocupa más el criterio con el cual se determinó que no había problema para ocupar todo el avión. Pues porque lo lógico es que lo que hubiera imperado allí hubiera sido el tema económico. No era viable para una aerolínea mandar un avión a mitad de ocupación con los mismos costos. Eso implicaría que los tiquetes tuvieran que tener incrementos para poder subsanar la ausencia de la totalidad del pasaje. Pero lo que dice la ministra es que no, que como recircula el aire al interior del avión cada 3 minutos, entonces no hay problema que la gente vaya pegada una con otra. Eso es lo malo, que recircule. Claro. No, se renueva, es la palabra. Se renueva el aire. Es decir, cada 3 minutos hay un aire nuevo dentro del avión. Sí, pero la cercanía, pues sí, es un riesgo. La cercanía sí es un poco una cosa compleja. Luis Carlos, en los vuelos humanitarios que han llegado a Colombia, hay muchos en los que no ha habido silla de cierto, panel. Buen punto. Pero eso no significa que sean la panacea de la organización. Ah, sí, claro. No, buen punto. Luis Carlos, pero ayer llovieron críticas a la aerolínea American Airlines porque dijo que no iba a tener la silla de la mitad, mientras que otra sí. Exacto. Y eso le va a costar a American. Pues la gente no va a querer volar. Es que aquí hay que entender dos cosas. Uno, lo que el gobierno permite, y dos, lo que la gente quiere, o puede, o le da deseos de. Si usted le pone a una persona en la mitad, usted no va a querer viajar en esa aerolínea. Eso. Punto. Viajará pero en otra. Es que es un... es un tema de mercadeo. Es decir, si yo pongo Fernando Quijano Airlines, yo digo, puede viajar con la silla de la mitad sin un pasajero, puede viajar sin pasajeros al lado. Yo sí creo que se va a volver un argumento de mercadeo para ver qué aerolínea sin es segura duda. Y qué aerolínea no es segura. Es decir, es o usted se va en Transmilenio lleno de gente o usted se va en su carro particular. No sé, yo creo que es un tema de mercado. Mire, vamos a decir las cosas como son. Esto en términos prácticos, hoy por hoy, se está volviendo el negocio para las empresas que pueden hacer vuelos, comillas, humanitarios. Y cobran lo que se les da la gana. Entonces usted ve promoción aquí, y en Maracuyá, y en Paracuyá, de el vuelo humanitario entre Bogotá y Miami. Vuelo humanitario entre no sé dónde y no sé dónde. Claro, cuesta 900, 1000 dólares la silla. Y nadie dice nada. Y la gente con plata, la que puede pagar esos vuelos, ¿cierto? La gente con plata, la que tiene aviones privados, la gente con plata, la que puede hacer charters, vuela, vuela, no nos echemos mentiras, no nos echemos mentiras. El cerrar los aeropuertos única y exclusivamente afecta a aquellos que no tienen cómo pagar para moverse. Esa es la verdad, esa es la verdad, la triste y llana verdad, ¿no? Y en temas del transporte intermunicipal y entre ciudades, es la gente que no tiene permisos o que no tiene un carnet que la acredita como cualquiera de las excepciones. Como siempre, estas medidas, cuando se empiezan a abrir, a flexibilizar, terminan ayudando a unos y perjudicando a los que no tienen acceso. Entonces, si la administración de Bogotá, que es de la que estamos hablando principalmente, es la administración que se está poniendo la camiseta de la reivindicación de todos, independientemente de su capacidad económica o social, entonces tiene que ser la de acceso para todos, ¿no? No echemos mentira, profe, no echemos mentiras, es verdad. Que las mentiras afectan a todos. Pero Luis Carlos, sí es importantísimo que digamos no nos digamos no mentiras, iba a decir otra cosa más fuerte, pero es clave el alcalde de, usted lo dijo, de Río Negro, de Palmira, de Lebrija y Soledad, que sirven a las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, también pongan de su parte, porque si a ellos les da por cerrar el aeropuerto, lo cierran. Si el señor Daniel Quintero no habla con el señor alcalde de Río Negro, no hay forma de que abra el aeropuerto de Río Negro. Entonces aquí sí es coherencia y sobre todo entender que los aeropuertos son los polos de desarrollo económico. Me están diciendo que la ministra perdió la comunicación, definitivamente más adelante la vamos a tener. 6:56, breve pausa en instantes, continuamos con más. Esto es la FM, las noticias como son. El Banco Amigo lo sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La FM presenta Foro Virtual. La educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Bretaña acompaña tus mejores momentos. RCN Radio, en casa contigo.